XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, Juan Calva, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Regresado al hotel en el instante mismo en que el tigre asesino se disponía a atacar al pequeño Solín y a la bella Takashi Chani. Al romper la puerta impulsado por sus poderosos músculos, la fiera había escapado por la terraza. Resultaba increíble que un tigre anduviera suelto por la ciudad y que se atreviera a escalar tres pisos por las enredaderas para llegar hasta donde estaban Solín y Takashi Chani. Pero no había duda. La hermosa mujer oriental y el muchacho habían visto perfectamente a la fiera acosándolos, avanzando lentamente hacia ellos, preparando su ataque. La incógnita del tigre asesino estaba en pie y Calimán decidía. Tendremos que desentrañar este misterio del tigre asesino. Tal vez en el bazar del difunto Shanghai exista algún documento, una pista para encontrar al tigre asesino. Esta noche es la cita en el bazar donde el tigre mató al viejo Shanghai. El bazar permanecía en tinieblas. Todos los viejos objetos, las antigüedades, parecían mausoleo de un singular cementerio. De pronto, la figura de un hombre avanzaba entre las sombras. Se podía advertir que era un hombre de complexión atlética, amplias espaldas y tórax de gladiador. A la débil luz que se filtraba por los ventanales, se podía distinguir su vestimenta. Blanco turbante coronado con una gran esmeralda, casaca de fina seda blanca y botonadura de oro, cinturón de pedrería y un curvo cuchillo estilo turco con pomo engarzado en finas piedras. Avanzaba cauteloso entre las sombras. ¡Era Calimán! No te apartes de mí, Salim, ni un solo momento. Por todos los cielos, esto está más misterioso que silencio. ¿Alguien está escondido allí? Tras cortinas. Quédate allí y no hagas nada. Sí, señor. Percibo una respiración ahogada, temerosa. ¿Puede ser el tigre? No, no, es un ser humano. Quédate aquí y no te muevas. Calimán avanzó hacia la cortina de rojo terciopelo y una sombra trató de escapar, pero la mano recia y musculosa de Calimán la detuvo. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Suelte! ¡Déjeme! ¡Levantame el brazo! Una mujer. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué busca? Responda, ¿quién es usted? ¡Suélteme de una vez! Calimán aflojó la presión de su mano contra el brazo de aquella mujer, cuyo rostro se escondía entre las sombras. Un intenso perfume a los ojos emanaba de aquel grácil cuerpo envuelto en sedas y encajes. Calimán retrocedió, oponiéndose a dar crédito a lo que sus ojos veían. Todo podía imaginarse, menos encontrar a una mujer en el interior del bazar. Aquella mujer, de la que solo escuchaba la voz, parecía complacida ante la presencia de aquel hombre de asombrosa belleza varonil. Uno frente a otro, permanecían quietos. Calimán interrogó. ¿Quién es usted? La misma pregunta podría hacer. Responde con la pregunta, bien. Se la diré. Mi nombre es Calimán. Calimán. Usted sabe qué lugar es porque anoche mismo un hombre fue asesinado cobardemente. La muerte es a veces el bálsamo del dolor. La misteriosa mujer se apartó hasta llegar junto al gran ventanal del bazar, por donde penetraba una tenue luz de la luna. Calimán pudo entonces observarla, dándose cuenta de que era una mujer hermosa. Demasiado hermosa, de tez pálida como lirio, de cuerpo ondulante que se antojaba provocativo entre las sedas que lo envolvían. Sus manos, como extrañas alas de cisne, jugueteaban con un abanico multicolor y transparente. La cabellera, negro azabache, se recogía en ondas caprichosas y adornadas con alfileres de plata. Su rostro de perfecto óvalo semejaba el de una muñeca de porcelana tallada por las manos de un artista. Ojos negros y profundos, encaje de pestañas que se confundían con la sombra de las ojeras sensuales. Nariz breve y recta que descansaba sobre unos labios bien dibujados y carnosos, donde asomaba una sonrisa, mezcla de burla y provocación. Mi nombre es Jazmín. Jazmín. Un nombre tan hermoso como original. La hermosa mujer, de marcados rasgos orientales, permanecía mirando intensamente a Calimán. Sus azules ojos del hombre increíble encontraban reflejo en los negros ojos de Jazmín. Por un instante se entablaba un diálogo sin palabras entre los dos, como si en ese momento naciera una pasión enloquecedora. Cuando Calimán estuvo cerca de ella, Jazmín dibujó una sonrisa en sus carnosos labios. Lo mismo podría decirte usted. Su nombre es enigmático y atrayente. Calimán. Se diría que rinde culto a la diosa Kali. La diosa Kali es el símbolo que guía mi vida. La diosa Kali, omnipotente y justiciera que permanece en el corazón de quienes aman la vida. Mil ojos tiene la diosa Kali para descubrir a los infieles y 100 brazos para castigar al culpable. ¿Conoce usted la historia de la diosa Kali que se guarda celosamente en viejos libros y papiros? ¿Quién es usted, Jazmín? Una mujer arrancada de una leyenda de amor. ¿Quién es usted? Interrogante a la extraña mujer. A momentos creía que era víctima de una alucinación. No podía pensar que tal belleza de mujer fuese real. Si diera rienda suelta a la fantasía, pensaría que el embrujo de una noche misteriosa del barrio chino ha creado la visión extraña de su presencia. ¿Quién es usted, Jasmine? Oh, mi sangre hay jerarquía de nobleza. Hija de reyes soy. Sobre mi cabeza está la corona de ser princesa. Mas esto resulta absurdo en los tiempos que vivimos, en este país donde la jerarquía solo es algo que provoca duda y sonrisa. Es usted oriental, no hay duda. Nací en Pinashot, una aldea cercana a Pekín. Conozco ese lugar. Cuna de antiguos guerreros, de señores feudales, de escudos y nobleza. Las ruinas de grandes castillos son prueba de épocas pasadas y gloriosas. Que de huérfana a temprana edad y con los movimientos políticos de mi país me fueron negados todos derechos de posesión y fortuna. Logré escapar oculta en un barco pesquero y emigré a América, aun cuando los años de la niñez se refugiaban en mi corazón. Ahora he adoptado la nacionalidad de este país y del pasado solo hay amargos recuerdos. ¿Por qué me ha contado todo eso? Tal vez porque usted me ha inspirado confianza desde el primer momento en que lo vi. Nuestro encuentro fue inesperado y violento. Oh, adoro la violencia en los hombres que saben ser violentos. Espero no se forme una mala opinión de mí. No, por supuesto que no. Mas hay algo que aún no me ha contestado. ¿Qué hace usted aquí? En cierto modo, vine impulsada por el mismo destino. Después de que un hombre fue asesinado en este mismo lugar, tenía la obligación de regresar algún día. ¿Conocía usted al viejo Songhuai? Sí, lo conocía. Lo conocía demasiado. ¿Quién le escucho? El viejo Chongwei tenía verdaderas joyas en este basal y yo era una de sus clientas favoritas. ¿Joyas? Sí, y hace unos días el pobre hombre me pidió una fuerte cantidad de dinero bajo la promesa de entregarme una joya. ¿Qué clase de joya? Una talla en marfil de la dinastía Ming. Esperaba recibir un pedido procedente de Ámsterdam, pero ahora que ha muerto, creo que jamás recuperaré mi dinero. ¿Para eso vino usted esta noche? Sí, para buscar afanosamente la pieza de marfil, pero creo que el viejo nunca la recibió, o bien la joya fue robada aprovechando su ausencia. ¿Conocía usted a los hombres que le traían las antigüedades y joyas a Shanghai? Oh, por supuesto que no. Son gente peligrosa. Si bien el viejo Chou Wei era honrado, los hombres que estaban conectados con él eran gente peligrosa. Y jamás vi alguno de ellos. Me concretaba a comprar los objetos de arte que el viejo me ofrecía. Incluyendo joyas. Piedras preciosas. Oh, jamás. Si usted cree que alguna vez compré joyas de contrabando, está equivocado. Únicamente adquiría antigüedades, porcelanas, marfiles, pagando, por supuesto, grandes impuestos. Habrá gastado fortunas. Oh, sí. Pero el dinero es precisamente para eso, para satisfacer caprichos y justo. Me permitiré preguntarle, ¿por qué no recurre a la policía? Tal vez ellos localicen la talla de marfil por la que pagó usted adelantado. Oh, odio todo lo que sea relacionado con la policía. Me abrumarían con interrogatorios. No, fue por eso que preferí venir yo misma a buscar lo que me pertenecía. Y usted ha venido impulsado por el afán de saber ¿quién mató a Chongwei? Esa es la verdad, sí. ¿Acaso es usted policía? No, únicamente un amigo que ha jurado vengar la muerte de un amigo. Oh, Eso denota nobleza y sinceridad de alma y corazón. Cualidades que hoy en día son muy raras de encontrar. Como una joya auténtica. Lo dicho, creo que he tenido gran suerte en conocerlo esta noche. Calimán. Hacia aquella hermosa mujer y percibió el embrujo del perfume que envolvía su cuerpo. Sus azules ojos se encontraron con la provocativa mirada de la princesa Jazmín. Es peligroso que una mujer tan hermosa, tan maravillosamente hermosa, se atreva a llegar hasta este barrio sucio y miserable. La soledad siempre entraña peligro. Oh, no crea que he venido sola. Permítame mostrarle a mis acompañantes. Jazmín avanzó entre las sombras del bazar, llegando hasta la puerta posterior y levantando un poco su dulce voz. ¡Gaussi! ¡Ay, alto! Entre las sombras del callejón avanzaron dos hombres, altos y fuertes como gladiadores, dos asiáticos de anchas espaldas y mirada torva, Hayato y Kausi, como les había llamado la hermosa mujer. Ambos inclinaron respetuosos el saludo oriental ante Jazmín. ¿Ellos? Cuidan de mi persona. Y créame que nadie se atreverá a importunar mi paso. Bien, Calimán. Creo que es este el momento de despedirnos. Pienso si los dioses no sean benignos para propiciar otro encuentro. Oh, en los libros del destino nadie puede ver la página siguiente. Confieso que me sería agradable volver a verlo. ¿Es usted el tipo de hombre que difícilmente se olvida? Jazmín. Jazmín. Uy, pronuncia mi nombre con tal encanto que me hace estremecer. Oh, Calimán. Tal vez el destino cruce nuestros caminos algún día. O tal vez seamos como dos barcos que se cruzan en medio de la noche, percibiendo la presencia el uno del otro, pero sin mirarse realmente. Y después, alejarse entre las sombras de la noche. Digamos, pues, hasta pronto. Hasta que el destino cruce nuestros caminos. Para que no seamos dos barcos que se cruzan en el mar, envueltos en las sombras de la noche. Fue un placer. Jazmín ofreció su mano tersa y suave y asomaba entre los encajes y sedas que le envolvían. Y Calimán acarició con sus labios aquella piel que se antojaba como caricia misma. Jazmín, roguemos a los dioses para que propicien un nuevo encuentro. Así sea, Calimán. Estremeció al sentir los labios de Calimán en su mano. Entrecerró los ojos soñando con mil caricias. Luego, reaccionó sonriente y se alejó presurosa. Buenas noches. Jazmín, espere. Calimán trató de detenerla, pero los fornidos asiáticos, Hayato y Kausi, le cerraron el paso mirándolo amenazador. Calimán sonrió resignado. Bien, señores, no intentaré retener por la fuerza a vuestra señora. Cuidad pues de su vida como la joya más preciada del mundo. Los dos gigantes chinos miraron de soslayo a Calimán y se alejaron en dirección a su ama. Abordaron un lujoso automóvil. Thank you. Luego se alejaron por los oscuros callejones. Calimán alcanzó a ver a través de la ventanilla posterior del auto el rostro de la hermosa princesa Jazmín, que se despedía con una sonrisa prometedora. Calimán suspiró hondamente mientras el pequeño Solín lo miraba con curiosidad. Señor. Sí. Nunca había visto una mujer tan bonita. Su belleza resulta increíble. Parece como una hada o una princesa arrancada de un cuento de la mil y una noches. Esa es la verdad, señor. Jazmín es como una visión maravillosa arrancada de la fugitiva. Y eso presume que emana de su magnífico cuerpo. Ese intenso perfume de infinitos enlargos malditos y rayos de sol. Jazmín. Jazmín. Una mujer a la que difícilmente se puede olvidar. Señor, al verte, pensaría que estás enamorado. Tal vez. Pero, ¿puede uno enamorarse en un solo instante? Yo siempre he creído que el amor permanece letargado en nuestro corazón y que basta un instante, una mirada, una caricia para que surja con toda su fuerza incontenible. Pero no te alarmes, Salim, que tal vez nunca volvamos a encontrar a la princesa Jazmín. Pienso si no habrá sido una ilusión o una alucinación. Una fantasía producto de mi imaginación. Oh, no, señor. Era tan real como mis manos. Salim, muchacho, más allá de charlas y vayámonos de aquí. Sin buscar una pista que nos lleve a la guarida del tigre. Ah, difícilmente la encontraremos en este bazar. Si Jazmín pudo entrar fácilmente, debemos comprender que cualquier otro pudo hacerlo para borrar toda huella que nos lleva a la solución de este caso. No, Salim, no. Debemos buscar otros caminos. Hay que regresar a donde está Nasisani. Ha estado sola durante mucho tiempo. Y recuerda que ese libro la acecha. Vamos, Solín. Por las tortuosas callejuelas del barrio chino, sin saber que alguien los observaba de cerca. ¿Quién ellos? Haber salido ya del bazar y ahora se alejan. ¿Qué es lo que buscar ahí? El extranjero busca la imprometencia de asuntos ajenos. Y no poder negar que es hábil. Saber unir los interrogatorios del sargento Lolton. No sé cómo haría para que lo dejaran libre esta misma noche. Y con su intempestiva llegada al hotel, interrumpí el ataque del tigre. Es cierto, es cierto. El tigre no pudo saciar sus tres años con la hermosa Tagasichani. Y el muchacho, pero no vivirán por mucho tiempo. La muerte será el símbolo que pesa sobre sus cabezas. Honorable hija, permitirá ser yo mismo. Poder dar alcance a este angelo. Sepultarle en su espada este puñal. Mi fiel leondad. Debes reprimir tus impulsos. Recuerda que para consumar un plan es necesario obrar con cautela. Honorable señor. Sello al desindecer de matar a este angelo. Y Trailola Chagasichani no debe vivir más tiempo. Pero tus manos no mancharse de sangre esta vez. Y tu puñal habrá de teñirse el ojo y en acechar ya a Tagasichani. Y la matará, la matará. Calimán y Solín Llegaban por fin al hotel. Eran las 3 de la madrugada y necesitaban del reposo para reparar fuerzas. Me muero del sueño. Me parece que... Salim. ¿Qué sucede, señor? Ha caído una hoja. Mira, se ha desprendido de lo alto de la enredadera que cubre el muro del edificio. Señor, ¿pero qué de raro tiene que caiga una hoja? Mira hacia arriba y encontrarás la respuesta. Oh, un hombre escala por la enredadera. ¿A dónde va? Directo a las habitaciones que ocupa Takashi-Shani. ¿Quién puede ser? Alguien que escala un muro amparado por las sombras no lleva buenas intenciones. Tras él, Salim, vamos. Es el asesino. ¿Quién es el misterioso asesino que escalando el muro del hotel ha penetrado al cuarto de Takashi-Shani? ¿Podrá Calimán evitar un nuevo crimen? ¿Qué peligros esperan a Calimán en su lucha con el tigre asesino del barrio chino? Emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.